Buen día. Sí, la semana pasada yo comenté un libro de un autor de Estados Unidos de América, que de apellido Talese, y yo justamente dije que iba a comentar a raíz de ese libro otro libro que estaba leyendo. En realidad Talese lo que hace es recrear o posicionar la crónica periodística. Y este libro intenta, al menos, hacer lo mismo. Tiene matices diferentes, son cosas, me parece, sin entrar a analizar desde el punto de vista crítico este libro, pero sí son maneras distintas de escribir, evidentemente. Lo de Talese tenía más profundidad, me parece, en la entrevista periodística, donde el protagonista era el entrevistado, con la apreciación personal de él como entrevistador. Y estos son más, diría, relatos o reencuentros de historias. Yo quiero hacer una reflexión y no digo que esté bien o esté mal. Hoy por hoy me parece que se están editando cosas, en muchos de los casos, que son grandes o son buenos negocios comerciales. No sé si del punto de vista literario son así de importantes. Por eso que yo permanentemente ayer fui a buscar unos cuantos libros, voy a volver sobre algunas cosas más o menos clásicas o sobre algunos autores que no son tan discutidos, porque me parece que en la Argentina especialmente todo el fenómeno de los que están son mediáticos a través de la televisión hoy editan, y hay un montón de libros dando vuelta. Yo no juzgo. Ayer me encuentro justamente en el escaparate que decía, un libro, y ahora les voy a decir quién es el autor, primera semana 15.000 ejemplares vendidos. Yo me pregunto, como decís vos, y te pregunto, si Lustó sin el escándalo hubiese vendido 15.000 libros hablando de economía. Qué bien le vino a Lustó. Es más, si la gente sabía quién era Lustó, vamos a empezar de vuelta, me parece. A lo mejor es una apreciación muy liviana la mía. No, seguramente, pero que aprovecha en ese momento. En esa mezcolanza aparecen algunos libros que no voy a nombrar, pero algunos que dejé por la mitad, que no pienso leer, porque bueno, no me parece que me están dejando mucho. Este también es alguien mediático. El autor de este libro es un periodista que ha tenido Martín Fierro, que es Reinaldo Siete Cases. Mucha gente lo debe conocer y me interesaría sobremanera si alguien... Es un gran periodista de todas formas. Sí. Por eso no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo lo que este libro representa, que es un poco ese correlato con los libros de crónicas que comentamos el miércoles pasado. Me gustaría que si alguno después lo lee, me gustaría tener la devolución y ver si compartimos la visión de los relatos, porque en realidad el libro tiene unas divisiones en 5 partes. Una de la primera parte es el tratar de encontrarse con los orígenes, algo que uno hizo alguna vez. Sí. Y a mí me puedo haber identificado en algún momento, porque hizo una recorrida por Sicilia, de donde venían el bisabuelo, el abuelo y la familia del padre. Y claro, algunas de las descripciones que hace, sobre todo de un lugar soñado del mundo que hasta Goethe había dicho que era una de las especies de las maravillas de la naturaleza, que es esta Taormina, hace una composición del lugar y una descripción del lugar muy, muy interesante. Y también hace una mención de otra cosa que nos pasa a muchos de los que tenemos o los que tienen apellidos italianos o apellidos que vinieron de Europa, la transformación que esos apellidos tuvieron en Latinoamérica. Entonces él andaba buscando a los Siete Cases, y en realidad era Setti Case. Cuando nombró la palabra milagrosa, encontró familia, mucha familia. El apellido original en italiano era Setti Case. Setti Case. Claro. Bueno, hay algunos capítulos que no voy a comentar porque por ahí alguien se hiere la susceptibilidad. Habla del amor, más bien te diría que tiene algunos pasajes muy bastante explícitos desde lo sexual, ¿no? Ah, sí. Hace una reivindicación del tacto y de la piel, de la caricia sobre todo, ¿no? La caricia arranca con la caricia de la madre cuando dicen sana, sana, sana al nene, que es claro. Bueno, y cómo eso es una carga que llevamos que nos impide expresarnos. Nosotros tenemos los argentinos particularmente, a pesar de que somos mucho más expresivos que el resto del mundo, tenemos esa cosa de del no tocarse, del contacto con el otro, el en cuerpo, el sí, sí, claro, en, el cuerpo, en todos los sentidos, en el que quieras. En otra parte se dedica a la infidelidad. Dice que, por ejemplo, ¿por qué en la Biblia dice no engañarás a tu esposa, o como dice algo así? No, no desearás a la no mujer desear, sí, propio. Bueno, para el hombre. ¿Y por qué no al revés, dice? O la mujer no desea. No, bueno, bueno, ahí esto es lo que está planteado. Esto es lo que está planteado acá. Hay una parte que se llama Enemigos de la corbata y hace un raconto de los primero de dónde viene el término corbata, que eso yo en otro libro estaba la cravate o cravate, que era quería decir croata en realidad. Es un regimiento croata que llega con una especie de chalina. El rey Luis XIV de Francia los ve, les gusta y empieza a hacer usar esa especie de chalina que después se transforma en un retazo de tela. Como señal de sumisión, se cuenta que un inglés que gobernaba un distrito de Escocia obligaba a llevar a manera de corbata una cuerda, una soga. Sí. Y el que no reconocía que era un vasallo, lo ahorcaban con la misma soga. Eso está un poco por qué dispara después la rebelión de la corbata. Y entonces en la rebelión de la corbata aparecen el presidente de Bolivia, que no usa corbata. No usa corbata. Rafael Correa, el economista presidente de Ecuador, que usa unas blusas o camisas bordadas y eso, que no usa corbata. Lugo, que usó un saco Mao cuando asumió. Pepe Mujica, tampoco, que no usa corbata. Entonces, bueno, un poco dice que estas conductas sudamericanas no van a cambiar la visión del mundo, ni le van a hacer temblar a los líderes del mundo que sí usan corbata, pero es como una manera de mostrar el sentido. Claro. Bueno, otra cosa que también aparecen en el libro. Bueno, una cosa sobre la discriminación. Y sobre todo sobre lo que los argentinos tenemos y no admitimos, ¿no? La xenofobia. Arranca con el fútbol como pasaporte. Un negro, dice, en Europa es un negro. Salvo que, como en el caso del que cuenta, Didier Drogba. Drogba, que Costa de Marfil, que vale 40 millones de euros. Él pasó la frontera. Si no, los coterráneos de él, las fronteras de Europa no las pasaron. Y hace una crítica también sobre los argentinos y lo que consideramos de los hermanos latinoamericanos, que es un poco un enunciado y no siempre lo cumplimos, porque les hacemos hacer la tarea o decimos que lo único que hacen es traficar o que laburan de albañiles. Es decir, hay una discriminación en el argentino también. Lula dijo en un momento, el viento frío de la xenofobia sopla otra vez. ¿En qué calidad moral, dice Correa, propósito, se puede sostener una globalización que busca la libre movilidad de las mercancías y de los capitales, pero criminaliza la movilidad de los seres humanos? Es decir, vos podés mandar cosas desde México a Estados Unidos, pero que no vayan mexicanos, o lo mismo para el resto de Latinoamérica. Las frases que usamos los argentinos contra los otros latinos que vienen a vivir a la Argentina son todos chorros o narcos, usan los hospitales y no pagan, te sacan el trabajo. Y esto es cierto, sí, la verdad que... Muy típico de la visión del argentino, ¿no? Bueno, y hay una escena de La vida es bella, ese clásico del cine, donde Benigni dice, había un letrero en una casa de Roma que decía, no se admiten perros ni hebreos. Mira qué duro. Entonces él le pregunta al nene, dice, ¿qué es lo que no te gustan? Las arañas. Bueno, dice, a mí no me gustan las... A vos no te gustan las arañas y a mí los visigodos. Entonces dice, vamos a poner un cartel que dice, no se admiten arañas ni visigodos. Es decir, el humor en medio del dolor de la guerra y la discriminación hacia los judíos. Bueno, habla obviamente de la integración. Nosotros dice, el secreto está en una palabra que nosotros no usamos, que es aceptar. No se trata de tolerar al distinto, es aceptarlo, que son dos cosas totalmente distintas. Bueno, estas son las cosas que yo pude rescatar de este libro. En otro capítulo se basa en una frase atribuida a Roberto Mano de Piedra Durán. Ah, sí. que ganó todos los títulos de todas y los perdió todos en la primera defensa, y decía, según dicen que decía, viejo es el viento y sigue soplando, y con eso subía al ring, ¿no? Para ir redondeando un poco, bueno, acá está lo que hablaba de las caricias sobre la piel, y habla sobre, en un pasaje habla muy concretamente sobre Borges, que las cosas que nosotros decimos o que Borges tiene, no son de Borges. Muchas veces hemos hablado de ese posible poema de Borges que anda por internet, si fuera más joven. Mirá que dice él, y yo diría lo mismo, mirá que Borges iba a andar en calecita con unos nietos, no lo veo a Borges. No lo veo. Es en realidad de una anciana de 85 años de Estados Unidos de América que ella lo escribió, lo metió en internet. La gente lo menciona como Borges, pero en realidad no sé si todos han leído a Borges. Entonces dice que Borges, en época del proceso militar, habiendo ese famoso almuerzo con Videla y con Sábato, Borges dice que en un momento recibe una amenaza por teléfono. Lo llaman y le dicen, te vamos a matar. Y Borges dice, no tengo problema, yo ya estoy muerto. Esas cuestiones que tenía Borges, que tenía en la contestación, Borges, en la respuesta. Sí, de Borges. Sí, la espontaneidad y siempre polémico. Así que, es un libro sobre pequeñas historias. Sí, ¿no? muchas y pequeñas historias. Y bueno, cada uno podrá extraer conclusiones. Hay muchas de estas historias que el propio autor dice que las ha rescatado de publicaciones en los diarios. Ah, de artículos de diarios. Sí, que son las crónicas, ¿no? Las crónicas, relatos y artículos periodísticos que integran este libro fueron publicados en la sección Contratapa de los diarios, página 12, Rosario 12, La Capital, Crítica de la Argentina. Bueno, Tratado de Infidelidad y Escrito sobre la Piel se incluyeron en la revista Latido. El Viajero que Huye fue recopilado en un libro con ese título. Bueno, en realidad son recopilaciones. Vuelvo a insistir, no estoy juzgando la calidad de este libro, digo que hay mucho de esto dando vuelta, de gente que está el poder de la de fama, moda, ¿no? Por la, claro, fama. Por seguro. Ejemplo, me parece que hay uno, Patricio, vos que haces espectáculo, debes saber, es como la gente que me estoy agachando porque se me cayó el lápiz. Uno de esta conductora, Viviana Canosa. Eso. Sí. Hay uno, me dijeron, no sé de qué habla. ¿No? Bueno, no sé de qué habla, pero bueno, también tenemos el de Sergio Lapegue, que con el famoso, sí, Prende y Apaga, sí, también sacó un libro. Por eso, bueno, exacto. Pero siempre, digamos, aprovechan un poco el momento en el que están viviendo para plasmar. Por eso, vamos a dividir. O de pronto, como esto, ¿no? Una recopilación. Vamos a dividir el éxito de editorial o de comercialización con la calidad de lo de adentro. Y lo más interesante es que los libros, si no me estaría contradiciendo, siempre hay que leerlos y después se discuten. Los libros no se destruyen, ni se rompen, ni se critican de antemano. Habrá que ver, a lo mejor en cada uno hay algún mensaje. Siempre debe haber, supongo, un mensaje. Evidentemente yo acá, como decía Clemente, el personaje, el Clemente de los diarios, que decía desconfío. Yo desconfío porque son, tienen mucha difusión mediática.